en nuestra ciudad haciendo su programa La Mañana, que va de 9 a 13 por Radio Continental desde el Centro Cultural Universitario de la Universidad Nacional del Centro. Ahí está este gran periodista y locutor que lo harán desde los estudios de Radio Voz 106.9, que casualmente decía, ¿qué le va a cambiar? Decía Leandro Elizondo ayer en la radio, ¿qué le va a cambiar esto a la...? Bueno, lo premian de esta manera, alguien que no habló perfectamente la ley, ¿qué va a cambiar? Decía, no sé qué va a cambiar, ¿qué le va a cambiar a la gente? Realmente vergonzoso. Le dan de premio que transmita desde ahí Tor Hugo, desde Radio Voz, perfecto, en un lugar donde además no pagan un peso de alquiler y tienen la radio en la universidad, que es de todos, la Universidad Nacional del Centro. No transmiten desde Radio Voz en la Universidad Nacional del Centro, que le paga el alquiler que paga Radio Voz en la Universidad Nacional del Centro es una propaganda que le pasa. Dame a mí ese espacio, hermano. Dámelo a mí. ¿Por qué tiene esa prerrogativa? Vergonzoso.